soy de raza rumbera, saco bailando, yo soy de raza rumbera. No me interesa que la gente me critique, si yo he nacido para bailar la rumba. Y cuando siento el sonar de la rumba, salgo bailando, yo soy de raza rumbera. Salgo bailando, yo soy de raza rumbera. Qué buena está la rumba, rumbero pa' gozar. Mira que a la rumba le zumba. Qué buena está la rumba, rumbero pa' gozar. Baila la rumba, baila la rumba a mi manera. Baila la rumba, que yo la bailo de carretera. La rumba mulata, pero bailala hasta afuera, porque mi rumba se baila.